están dirigidos? Claro, estos subsidios están destinados a básicamente jubilados y pensionados. Dentro de la población que PAMI atiende, la mayoría son gente de edad avanzada y hay una franja también de que va desde chicos hasta jóvenes discapacitados, o sea que no son solamente los abuelos, los viejos nuestros, ¿no? Los que reciben estos subsidios. O sea que están destinados a gente que de por sí ya tiene un haber mínimo que va de 50, 100 pesos, a veces son pensiones derivadas de familiares y son muy sueldos bajas. Muy, muy, muy magros. Entonces, con esto, lo que hace históricamente el PAMI es tratar de paliar mínimamente la situación social de pobreza, de marginalidad en que vive la gente. ¿Cuánta gente más o menos está recibiendo estos subsidios? Y como vos decías, hay en todo el país, estos números son globales, aproximados en 10.000 en todo el país. Imagínate que, bueno, acá en Capital, conurbano, hay mucha concentración de población, pero bueno, en todas las provincias donde el hambre es mucho mayor, también hay en todo el país, digamos. Porque este es una obra social que tiene alcance nacional. Claro. ¿Se sabe más o menos cuánto era sabes el presupuesto que estaba manejando para estos subsidios que se estaba manejando anteriormente? Mira, lo que yo sí te puedo asegurar es que hay antecedentes. En mayo hubo otro recorte. El presupuesto fue bajando históricamente porque, evidentemente, el gran agujero negro en el PAMI pasa por las prestaciones médicas, las contrataciones, los grandes negocios de los monopolios de la salud. Y las prestaciones sociales siempre fueron un 11%, aproximadamente 11, 12% de todo el presupuesto nacional del PAMI. Ahí está. O sea que te da un panorama de todo lo que está destinado a los gastos sociales, que es un mínimo porcentaje como lo que se gasta en personal. Y bueno, todo el resto del gran del presupuesto de PAMI se diluye por otros lados. Este presupuesto, como decíamos ahora, para este último trimestre del año, casi en un 60% se va a reducir. Y sí, se va a reducir porque hay una resolución que vos nombraste, la 642 del 2001, que tiene fecha 11 de octubre, que Pistorio, el interventor del PAMI, la firmó. Ajá. Ahora, los funcionarios, lo que nos dicen en entrevistas que hemos tenido, es que están preparando una partida presupuestaria adicional. Esto yo lo digo porque la gente que sabe, los beneficiarios, los afiliados que están en esta situación, tienen esta cobertura para cubrir gastos de alimentos, o sea, son necesidades básicas, mínimas, y bueno, en realidad es un poco decir que el avance se viene, por más que la intervención pueda llegar a decir no, esto es falso, yo sé que es así, porque hay una firma del interventor que ha firmado, más allá de que los funcionarios ahora traten de tapar y poner paños fríos acerca de esto, que es un, saben que se le va a venir en contra, porque la gente se manifiesta y sale a la calle y protesta, como en todos los ámbitos. Claro, ahora el interventor Pistorio es el encargado de decir tanta plata va a este sector, tanta a la otra, o eso depende del ministerio, de algún ministerio de salud o algo. Mira, los fondos del PAMI siempre quieren ser captados por otros sectores. Antes teníamos nosotros dinero que se podía manejar, luego economía sustrajo gran cantidad a Pistorio, y por hoy lo que está es al frente de la obra social. Y no es exactamente él el que decide, porque hay toda una gama compleja de gerencias que son, la gerencia económico-financiera, que es la que tiene que decir realmente si esta partida puede ser asignada o no. Y en realidad es toda una organización bastante compleja, pero en realidad lo que decimos nosotros es que hay una responsabilidad política de decir a los jubilados que están desprotegidos, a los pensionados, discapacitados, psiquiátricos, oncológicos, a todos estos los toco y a ellos les saco. En definitiva, es una decisión política que la toma firmando esto, sabiendo que no puede meterse con otros temas que donde sí podría también hacer una decisión política y realmente frenar tantos negocios, porque acá también están todavía en danza cuestiones de terciarización, de gente que tiene negocios, y también se ha engrandecido con los negocios hechos con el PAMI en forma histórica. Estamos hablando históricamente, con todas las intervenciones, siempre ha sido una gran caja de donde se han provisto, esta gente que no tiene escrúpulos. Claro. En algunos casos, si estos subsidios se llegan a recortar o no llegan a la gente que los necesita, corre en riesgo así las necesidades básicas esta gente, porque se trata de eso, ¿no? Claro, porque nosotros hemos tenido Yo le comentaba recién a la producción que soy trabajadora social y lo que nos hacemos nosotras, digamos, es tratar de toda la población, digamos, imagínate que tenés que trabajar con gente que cobran todos 150 pesos. ¿Cómo claro. haces para tener que elegir el menos pobre? Es una política a la que nosotros históricamente nos hemos negado porque uh-huh. es gente que está toda mal. Entonces hacemos una evaluación económica, social, familiar, tratando de apelar a todos los recursos. Y hoy por hoy nos damos cuenta que son los jubilados los que tienen que ayudar a los hijos que están desocupados. Son los viejos los que le compran a lo mejor un guardapolvo a los nietos. Es uh-huh. tremendo, es patético y bueno, por eso te digo, si en realidad esta gente está tan desprotegida, digamos, ha sido evaluada muy desde lo profesional como para decir, esta persona sin estos 100 pesos, por ejemplo, no puede estos 100 pesos no puede vivir, no se alimenta ni vive. La gran mayoría acá en Capital Federal está destinado a pago de vivienda, es decir, alquileres, pensiones, inquilinatos, que tampoco son, imagínate, vivir en una pensión, los viejos no están bien, pero bueno, uno trata de ir modificando en forma global hacia la calidad de vida de la gente, que con esto, ya te digo, es un paliativo, uh-huh. pero es algo, por lo menos pueden tener acceso a un techo. Seguramente. Graciela, te agradecemos mucho la comunicación y cualquier cosa, bueno, estamos acá a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Bueno, como usted dijo claramente, esto pasa en el año 99 porque en el Hospital Materno Infantil de aquí de Mar del Plata, que es dependiente de la provincia de Buenos Aires, funcionaba una cooperativa de limpieza que se llamaba Cooperativa del Pueblo. Ajá. Y le debía, como usted bien dijo, 18 meses de aportes jubilatorios a los trabajadores. Uh-huh. Por lo tanto, después de muchas tratar de hacer negociaciones que no llegaron a ningún fin, se resolvió por asamblea, como se resuelven en estos casos todo tipo de medidas que hacen los trabajadores, la realización de un paro. En medio de esto, bueno, la empresa junto con sus encargados y el abogado nos mueven una acción por coacción. La uh-huh. cual nosotros supuestamente, el secretario general de ATE, Daniel Barragán, el secretario adjunto de Hugo Canavesio, quien les habla, el secretario gremial de ATE, Darío Ledesma, y tres delegados del Hospital Materno Infantil, Santiago Gallardo, Pedro Martín y Luis Balcedo, no permiten que el personal jerárquico de esta empresa realice la limpieza del hospital. Uh-huh. Lo cual, bueno, no es, por supuesto que no es cierto, pero creemos que más allá de la causa o de lo que puedan decir estas personas, hay dos razones claves, ¿no? Como usted bien decía, la judicialización de las luchas sociales. En este momento somos más de 3.000 los dirigentes sindicales y sociales que están siendo, que tienen causas judiciales en todo el país. Claro. En un momento el ajuste y la crisis del país hacían que cuando había alguna movilización, paro o cualquier tipo de manifestación social, se la reprimiera con balas de goma y con palos y con uh-huh. gases lacrimógenos. Esta segunda etapa es la judicialización de las luchas. Y por otro lado vemos que el que defiende sus derechos, el que va a trabajar todos los días y está trabajando por un país mejor, por un país justo para todos, hoy se encuentra que juzgado. Uh-huh. Estos empresarios que al día de hoy todavía no han resuelto y que la evasión que hicieron, porque han hecho evasión de fondo porque le descontaban a los trabajadores y no aportaban a las cajas, claro. ellos son los señores y son empresarios y son los que acusan. Como a mí me daba vergüenza realmente la semana pasada cuando el ministro de Economía, el doctor Cavallo, llamaba a los empresarios que tenían sus dineros en cuentas secretas afuera del país para que traigan a blanquearlas y poder reactivar la economía. Ledesma, este es el país que nos toca vivir hoy, el país de la crisis y del ajuste. Creemos que ni siquiera hay algo personal, sino que es un paso más de lo que necesita este ajuste para seguir avanzando. Ledesma, el pretexto judicial, ¿cuál es el delito que se les imputa? coacción. Esto empezó como la dirección del Hospital Materno Infantil hizo una denuncia a la Cámara Federal por posibles enfermedades que se pudieran contraer por falta de limpieza. Nosotros lo que nos aseguramos en todo momento, y los mismos compañeros, ¿no?, de la limpieza, era que los sectores como la guardia, como terapia intensiva, como neonatología, como los quirófanos, estuvieran continuamente limpios. No así los otros sectores del hospital. Como esta empezó con esta causa y se vieron distintos, se le pidió desde la Cámara de la provincia distintas fallos, como ser al Instituto Nacional de Epidemiología, el cual después no fue citado para que constate si se podía llegar a alguna propagación de enfermedades, y al Comité de Bioética, que también se excusó. Esto no prosperó. Entonces esta causa quedó ahí, pero siguió con la de coacción, que es la que llevan adelante el dueño de la empresa, el abogado y los tres encargados que eran en ese momento de la limpieza de esta empresa, de esta cooperativa. ¿La plata la depositaron, la plata de los aportes patronales? No. Hasta ahora no la han depositado. Había una deuda de cada trabajador, tenía una deuda de 2.500 pesos en ese momento, hace dos años atrás, por falta de los depósitos. Incluso cuando se termina el conflicto, termina porque la empresa firma un acta acuerdo en la cual reconoce que no están hechos los aportes y que se compromete a efectivizarlos, cosa que hasta el día de hoy no se ha producido. ¿Siguen trabajando para la empresa ustedes? No, esta empresa ya no está más aquí en Mar del Plata. Creo que a mediados del 2000 terminó. Y bueno, ya en este momento hay otra empresa, pero estos compañeros siguen teniendo la deuda. Claro. María Ledesma, le agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir en contacto a ver cómo avanza esto. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse y bueno, será hasta pronto. Hasta luego. Bueno, el chiste se resume así, ¿no? Había 6 o 7 trabajadores de una empresa que... Leíamos al principio del programa esta noticia que habla de que los familiares de personas discapacitadas que son atendidas por el PAMI habían montado una protesta en Plaza de Mayo, ya la gente del móvil había ido a hablar con ellos para pedir que no se suspendan las prestaciones y fueron desalojados esta mañana por la policía, que cargó en un camión las camas, los colchones y los elementos ortopédicos que habían sido instalados frente a la Casa de Gobierno. Dice que el operativo fue concretado por más de un centenar de policías a las 3:30 de la madrugada y terminó cuando los efectivos se llevaron en un gran camión la mayoría de los elementos que habían desplegado en la plaza los manifestantes. También a esto se suma, además de las protestas, en la tapa del diario La Nación de hoy, que te dice que al borde del colapso está el PAMI por falta de fondos extra y que piden que el gobierno envíe 160 millones de pesos aprobados por el Congreso. Sé que el interventor Raúl Pistorio y varios legisladores coincidieron en el reclamo y que la ley faculta a la presidencia a disponer de ese dinero que puede ser vetada. Hubo marchas en todo el país. Estamos en comunicación telefónica ahora con el diputado Eduardo Santín, que trabaja desde hace años con la cuestión de la previsión social. ¿Qué tal, Santín? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, ¿a usted qué imagen le dio esta de las personas y familiares de discapacitados que están siendo atendidas por el PAMI, que estaban protestando por la deficiencia de sus servicios y que fueron desalojadas por la policía en la madrugada? Digo, mire, yo la imagen que tengo es que el PAMI está en una difícil situación y es necesario tomar medidas para paliar esa situación. Por eso desde el Congreso nosotros hicimos acercarle al gobierno alguna solución con el tema este de autorizarlos a trabajar sobre una partida de 160 millones. No es necesario que esa partida hasta sea en efectivo, digo, esa partida puede pensar en algún mecanismo de renegociación, puede pensar en una factura conformada, pueden pensar en un mecanismo de fideicomiso. Hay varias alternativas. Es decir, nosotros lo que quisimos es darle una herramienta al jefe de gabinete para tener un instrumento de lo económico para que pueda avanzar en la solución. Sabemos que es muy difícil suponer tener un PAMI que funcione bien en una Argentina que la economía funciona mal. Sí, sí. Por lo tanto, esto, digamos, está absolutamente enganchado el problema del PAMI como el problema del resto de las cosas. No se van a resolver si la economía en la Argentina no crece. Lo que también es cierto es que algunos tratan de profundizar la crisis del PAMI, no dándole alguna ayuda extra como se puede necesitar, porque, digamos, también están pensando en que es llevar al PAMI a una estructura de colapso, y en esa estructura de colapso, en la práctica, dar la razón o la justificación para avanzar en su privatización. Por lo tanto, ¿y quién es esa gente? Hay que estar muy atento a todas esas cosas. ¿Y quiénes son los que pretenden eso? Digo, yo creo que la gente del Ministerio de Economía tiene desde hace muchos años la presunción específicamente de que hay que avanzar en una cápita portante. Uh-huh. Esto significa darle casi a cada jubilado lo que se gasta en el PAMI que se haga cargo. Y el Ministro de Salud está convencido de una propuesta que le han llevado a los prestadores, que es casi la privatización del PAMI, también es una propuesta pertinente que ayudaría al PAMI a salir. Así que digo, desde esos niveles, es decir, no se ayuda a resolver el conflicto del PAMI, me parece que lo que se hace es profundizar su posición para que el PAMI entre más rápidamente en colapso. O sea, Santín, que podría haber algunos prestadores que por un lado se quejan por la falta de pago que tiene el PAMI y por otro lado operan para que se termine con el PAMI. Mire, ahí hay tres prestadores específicamente, que son Romano, Jaimovic y La Roca, que son los tres grandes prestadores del PAMI, que le han llevado una propuesta al gobierno nacional, es decir, en la que ellos se harían cargo de 6.000 empleados, uh-huh, de los 12.000 que el PAMI tiene, por un monto mensual de 170 millones, se harían cargo de llevar adelante todo el PAMI. Digo, lo cual, si el PAMI tuviera esa plata, funciona perfectamente, y sería al mismo tiempo dejar a 6.000 empleados en la calle. Así que digo, pero el ministro de Salud le parece bastante agradable esta propuesta y, uh-huh, la está repartiendo por todos lados. Así que el hecho está en que hay que estar específicamente muy atentos, porque la crisis del PAMI, es decir, lo que puede estar también haciendo para algunos, usando a nuestros viejos como rehenes específicamente para algunos negocios que tienen que ver con el tema de la salud. Mientras tanto la gente se muere o sufre. Mientras tanto la gente se muere o sufre, lo cual es todo lo más terrible de la situación. Así que, digo, por eso digo, están usando a los jubilados y pensionados como rehenes frente a una situación caótica, en la cual hace impensable que el ministro de Salud, frente a lo que está pasando, no desde esta semana, sino de hace varios meses, es decir, le diga al presidente de la República que le va a acercar alguna propuesta. Ya tenía que estar con el casco puesto y trabajando en este tema hace varios meses. Uh-huh. Teniendo en cuenta la baja de los aportes patronales que se hizo en la época del presidente Menem, el sistema de capitalización con el ingreso de la AFJP, que también redujo, uh-huh, la capita por parte del Estado Nacional, las reducciones a las asignaciones familiares que se plantea ahora, todo esto vino a desfinanciar el PAMI. Sin duda que lo vino a desfinanciar, pero aparte yo digo que el PAMI ha bajado de una forma muy importante su gasto, yo diría que de 220 millones a cerca de 170 millones por mes. Lo que pasa es que la recaudación está en 140 y pico, digo, entonces como todos los meses se recauda aparte el 10, el 12, el 15% menos, una Argentina que está en absoluta recesión, y como el gasto y como el PAMI tiene gastos fijos, digo, esto como una casa, si uno todos los meses cobra el 10, el 12, el 15% menos de salario acumulativo, pero la luz es la misma, el alquiler es el mismo, lo que pagan el colegio los chicos es el mismo, digo, todo esto, llega un momento que entra en crisis de colapso. Y claro, bueno, el tema es que el tema es que los jubilados aportaron durante toda su vida para construir una casa como la gente, vivir en una casa como la gente, de la casa. Es decir, más que aportaron toda su vida, porque esto es un modelo, digamos, que tiende a ser solidario, que sus aportes sirvieron para que atendieran a aquellos en su momento, y ahora los aportes de los trabajadores actuales son los que sirven para atender a los actuales. Claro. Digo, no es un sistema acumulativo, no guarda una caja. Uh-huh. digo, explico esto porque la gente por ahí presupone que tiene la plata guardada, esa plata debería estar guardada en algún lado y no está guardada. Digo, porque el sistema no prevé hacer esto, sino que prevé que en una combinación intergeneracional, hoy mi hijo y yo aportamos para que mi padre tenga el uso del PAMI. Digo, este tipo de cosas debería funcionar, pero usted tenga en cuenta que en la Argentina de hoy solamente el 25% de la población económicamente activa está en blanco. Uh-huh. El resto está en negro, por lo tanto uno trabaja, y esto hace que el sistema previsional, aparte de haberle bajado las contribuciones patronales, esté en una situación muy conflictiva, y por eso el PAMI debería recibir ingresos de otro lado, como si lo recibe el sistema previsional, para poder equilibrarse frente a la baja de las contribuciones. Claro, eso hoy, pero años atrás no ocurría esta situación, el mercado laboral era mucho más grande. Yo diría que el PAMI años atrás, es decir, en general, en sus 30 años de vida, el PAMI ha funcionado bastante bien. Digo, yo diría que la mayoría de los jubilados pueden plantearse específicamente que el PAMI nos ha ayudado en muchísimas actitudes. Digo, yo diría que la crisis del PAMI viene de los últimos 6-7 años, pero no es una crisis que el PAMI ha estado así en los últimos 30. Claro. Este rescate de fondos, así que se pide, de 160 millones de dólares, que viene a ser más o menos como el 1% de lo que se paga en intereses de la deuda de nuestros últimos años, ¿a quién le corresponde girarlo hacia el PAMI? Digo, nosotros, el que tiene que tomar esta decisión es Jefatura de Gabinete. Ajá. Es realmente el que tiene el Colombo. Gabinete, el que tiene la atribución para avanzar en ese sentido. No el Ministerio de Economía. Bueno, digamos, él le tiene que ordenar al Ministerio de Economía que lo haga. Ajá. ¿Y el ministro de Salud qué papel juega en esto? Y el ministro de Salud es que debería estar más preocupado, debería ser el que está a la cabeza de los pedidos dentro del gabinete, debería ser la voz cantante de resolver este conflicto. Claro, pero está con el Antrax todavía. ¿Eh? Está con el Antrax todavía. Claro, digo, no sé qué está. Eduardo Santín, gracias por la comunicación. Bárbaro, un abrazo. ¿Por qué suspendieron los servicios del PAMI? ¿Nos puede contar? Bueno, la suspensión del crédito al PAMI radica fundamentalmente en la falta de pago, que data desde el mes de julio. Sí. Es decir, meses que fueron atendidos los afiliados, se prestó el servicio, se dio un plazo para el pago de acuerdo al convenio, se superó ese plazo de pago y bueno, las farmacias no pueden resistir más esta situación. Se están desfinanciando, se están descapitalizando, y hemos resuelto de común acuerdo las tres entidades nacionales que agrupan la farmacia, Confederación Farmacéutica, Federación de Cámaras de Farmacia y Asociación de Farmacias Mutuales, suspender los servicios a partir de las 0 hora del día de hoy. ¿Por la falta de pagos, entonces? Por la falta de pagos, concretamente. Uh-huh. ¿De parte del ANSES, de algún organismo de gobierno, qué le dicen? Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con el interventor del PAMI, el doctor Pistorio, y concretamente el PAMI tiene una dificultad en los ingresos que debería recibir. A la semana pasada había recibido 5 millones de pesos cuando debería haber recibido por lo menos 160 millones. Claro que entonces no tiene dinero para pagar. Y bueno, las farmacias tampoco pueden seguir trabajando en esta situación, porque las farmacias están pagando los medicamentos que compran y que dispensan a los afiliados del PAMI en un promedio de semana de compra y 21 días. Y resulta que el cobro de la venta de esos medicamentos los estamos teniendo a 250 días. Uh-huh. Cuando asumió esta intervención, la promesa era, si bien ya había atrasos notorios en el pago, no excederse de más allá de los 90 días. Bueno, por supuesto que al poquito andar de la intervención, la promesa esta no se cumplió, y estamos en este momento los 150 días de atraso. ¿Los laboratorios pertenecientes a las grandes multinacionales, cómo operan en esta situación? Bueno, el convenio de prestación farmacéutica, es decir, de provisión de medicamentos a los afiliados del PAMI, sí, es un convenio que data del año 97 con una nueva firma del convenio recientemente, y lo tienen las tres cámaras de la industria, es decir, la cámara que agrupa a los laboratorios multinacionales, la cámara que agrupa a los laboratorios nacionales y la cámara que agrupa a las cooperativas farmacéuticas productoras de medicamentos. Uh-huh. A su vez, la industria farmacéutica, digamos, que agrupa a todos los laboratorios, contrata la red de farmacia de las entidades farmacéuticas que nombré al principio, y de esa forma brinda la prestación farmacéutica. En realidad, quien debe pagarnos a nosotros es la industria farmacéutica, y quien les paga a la industria farmacéutica es el PAMI. Esta es la relación comercial, digamos, que se establece a través de estos convenios. Uh-huh. Nosotros, nuestros reclamos, obviamente, son hacia la industria farmacéutica y hacia el PAMI. Si la industria farmacéutica no cobra, obviamente que tampoco puede pagarnos a nosotros. Lo que sí vemos que nosotros hemos tenido una flexibilidad importante, dado que, como decía recientemente, el atraso en el pago está en los 150 días. Uh-huh. En cambio, los plazos que nosotros tenemos para pagarle a la droguería, es decir, para pagar los medicamentos que producen los laboratorios, la industria farmacéutica, tenemos un plazo inflexible que en promedio anda en los 21 días, 21, 25 días. Claro. Ahora, también es una decisión fuerte, digo, en el sentido de que un farmacéutico tiene que negarle a un jubilado el medicamento, digo, se pone ante una situación bastante complicada, ¿no? Nosotros somos conscientes que esto es una medida totalmente dura, porque quien se perjudica acá es nada más y nada menos que el jubilado. Claro, porque se puede morir. Es el sector más castigado, más cascoteado de la sociedad argentina. Así es. Si nosotros sabemos que esta medida no es para nada simpática y que al farmacéutico le genera también una situación muy difícil de afrontar cuando el demostrador le tiene que decir al jubilado que no puede darle la prestación, no puede entregar los medicamentos bajo la cobertura de PAMI porque PAMI está suspendido. Uh-huh. Es decir, pero también es una situación muy difícil la de la farmacia, que se va desfinanciando totalmente, se va descapitalizando, y bueno, en algún momento se toma una decisión porque o suspendemos los servicios o la farmacia va a desaparecer. Estamos en una situación de crisis terminal de la farmacia. Claro. Y de los viejos también. Sí, seguramente. Pero es decir, hay responsabilidades, uh-huh, que corresponden a otros asumirlas, que es la protección de nuestra clase pasiva. Nosotros hemos sido tolerantes, hemos sido prudentes, hemos tratado de aguantar financieramente todo lo que hemos podido. No podemos seguir dilatando más los plazos porque, como le decía recién, es decir, la farmacia no tiene margen para soportar más tiempo fiándole al PAMI. Y hoy ya no se están vendiendo ningún medicamento a afiliados del PAMI con el recibo. ¿Hasta cuándo va a ser? La medida de fuerza es hasta tanto el PAMI por lo menos nos pague julio y nos dé una fecha cierta y concreta de pago de agosto. Uh-huh. Que no debería ir más allá de los próximos 10 días. Miguel Ángel Locio, de la Confederación Farmacéutica Argentina, gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes.